¿A dónde voy? Caminando voy, sin saber muy bien qué camino andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como un río soy, que hacia el mar se va, va a morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mi paso den flores el jardín, panes el trigal. En mi corazón luchan sin cesar lo que quiero ser y la realidad. Corazón quiso Dios sembrar ansias de vivirse de plenitud y felicidad.